otra vez. Ese vacío que hay en mi ser, la luz del día tocó hasta mí. Una realidad de que no estás aquí, de que ya te perdí. Lo que yo no puedo comprender, toda mi vida yo te entregué. Cuando tú amas, él te amará, eso es verdad. Pero hay que tener fe, que todo vaya bien. ¿Cómo es posible que te alejes de mi lado? Todo lo que hice lo hace un hombre enamorado. Ya si lo pienso, ¿qué voy a hacer? Me ruego a Dios que le vaya bien. Me ruego solo otra vez, solo muy solo otra vez. ¿Cómo es posible que te alejes de mi lado? Bien, de nuevo solo otra vez. Oh no, yo mi rumbo buscaré. Me sentí otra vez, ese vacío que hay en mi ser. La luz del día llegó hasta mí, una realidad de que no estás aquí, de que ya te perdí. Porque yo no puedo comprender, toda mi vida yo le entregué. Cuando tú amas y te amará, eso es verdad. Pero hay que tener fe, que todo vaya bien. Solo otra vez, solo muy solo otra vez. ¿Cómo es posible que te alejes de mi lado? Todo lo que hice lo hace un hombre enamorado. Ya si no pienso, ¿qué voy a hacer? Le ruego a Dios que le vaya bien. De nuevo solo otra vez, oh, no.